haber tenido tres noches en donde Calafate tuvo su ocupación al 100% y una cuarta noche que la cerramos casi al 99%, o sea, prácticamente cuatro noches con una ocupación plena en Calafate, pero bueno, desde la Secretaría de Turismo se vino trabajando con bastante antelación, volviendo a abrir el registro de casas de familia, donde tuvimos casi 100 camas en distintas casas, ¿no?, que se anotaron, las mismas fueron relevadas por personal de la Secretaría, por bomberos. Entonces eso a nosotros también nos garantizaba de que en caso de que la ocupación se llegara a colmar, teníamos, bueno, una primer as bajo la manga, más allá de la predisposición de todo el equipo de la Secretaría de Turismo, como así de muchísima gente de toda la municipalidad que ha trabajado arduamente, pero bueno, en lo que respecta a la cartera de turismo, mucha predisposición de los chicos que estuvieron desde el 14 de febrero y hasta el 22, 10 horas en el portal, contabilizando la cantidad de vehículos particulares que entraban a nuestra localidad, sin tener en cuenta ni remises, ni buses regulares, ni buses de turismo, sacando la cantidad de personas por auto y pasándonos los informes cada dos horas y cerrando el total del día, lo cual a nosotros también nos daba un parámetro, bueno, de cómo iba a venir ese día y los relevamientos con las tentativas de ocupación que veníamos haciendo ya con bastante frecuencia unos días antes de que se largara la fiesta del lago. Y bueno, la verdad es que todo ha transcurrido de manera organizada y bueno, muy contentos con los números que hemos tenido, el hecho de haber tenido casi cuatro noches con el 100% de ocupación en una localidad que tiene 7.800 camas no es poco, y el hecho de haberle podido brindar al pasajero que llegaba, de hecho yo estuve puntualmente el sábado acá y a eso de las 5 o 6 de la tarde llegaban familias de no menos de 5 o 7 personas buscando alojamiento, así que bueno, la predisposición de todos de tratar de dar una solución o de, bueno, en el caso de que no lo hubiera, sugerirles que si no tenían carpas que vayan a alquilar colchonetas y bolsas de dormir para poder ofrecerles el gimnasio y que puedan dormir en un lugar cerrado, bajo techo, donde tuvieran sanitarios. Así que la verdad es que todo ha transcurrido con absoluta normalidad y bueno, y con unos números que son alentadores. Laura, ¿predominó el turismo de algún lado en especial? Digo, porque se vieron muchas patentes del lado chileno. Sí. ¿Cómo fue esto? Mira, el conteo que se iba haciendo, los chicos también diferenciaban los autos con patentes chilenas y de manera salteada también se hizo una pequeña encuesta a los autos que iban ingresando sin entorpecer el tránsito, ¿no? Sino aprovechando cuando la policía pedía la documentación, algunas preguntas puntuales de si venía para la fiesta del lago y si la respuesta era afirmativa, como lo fue en el 100% de los vehículos, cómo se había enterado de la fiesta, cuántas noches se podía quedar, con lo cual también supimos que la mayoría de la gente que vino para la fiesta del lago estuvo un promedio de más de tres noches, y en el conteo general de los vehículos, en total ingresaron 8.030 vehículos, ¿sí?, de autos particulares que ingresaron entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, desde el 14 de febrero y hasta el 22, así como en líneas generales podemos sacar que el 30% eran provenientes de Chile, que un 31% aproximadamente era de Río Gallegos, y el porcentaje restante era del resto de la provincia o incluso también del sur de Chubut. En este sentido, Laura, como bien lo decías vos, se superaron los números de la edición anterior, ¿no? Sí, absolutamente. Hemos tenido en promedio general de ocupación de estas nueve noches de recitales, es decir, a partir del viernes 13 y hasta lo que fue el sábado 22, una ocupación del 92,20%, promedio entre los nueve días, en donde, como te decía, hubo tres días, que fueron puntualmente el viernes 14, cuando se abrió la fiesta del lago, lo que fue el viernes 21 y el sábado 22 con el 100% de ocupación, pero también el jueves 20, en donde tuvimos una ocupación del 98,5%, casi el 99% de ocupación. Yo me encontré con algunos comerciantes, que es muy fácil acá en Calafate encontrarte con algún comerciante amigo que te dice, mira, la verdad, yo trabajé muy bien, pero en realidad no trabajé con gente que vino a la fiesta, sino con gente que vino de vacaciones a Calafate, que también pasa a ser un dato no menor, ¿no? No, totalmente, es que esto ocurre porque, a ver, febrero es un mes de temporada fuerte, de temporada importante, en donde se entremezcla el turista que eligió Calafate por Calafate en sí, porque es la puerta de entrada del glaciar Perito Moreno y probablemente haya venido a Calafate, puntualmente no hablando de lo que es el turismo extranjero, quizá desconoce lo que es la fiesta del lago, claro. Lo que no deja de participar, porque de hecho en el predio se veía turistas extranjeros comprando algo para comer o participando de los recitales, y por otro lado tenemos mucho público regional que probablemente organice sus vacaciones para el mes de febrero para venir a Calafate, atraídos principalmente por la fiesta del lago, lo cual no quita, y sobre todo con esta semana que hemos tenido de clima tan benigno, que durante el día fueran al glaciar Perito Moreno, fueran a hacer alguna navegación o al lago Roca. Entonces, son públicos que han venido a Calafate por diferentes motivos, pero que terminaban compartiendo todo, digamos. Claro, claro. Indudablemente que sí, el tiempo acompañó, lo que hizo que fueran jornadas realmente envidiables. Laura, hemos también tenido la suerte durante esta temporada de no haber sufrido inconvenientes con el tema del abastecimiento de combustible, como ya pasó en algunas ediciones anteriores, en donde, por una cuestión del coletazo, nosotros terminamos claro, como decir, bueno, no, quedaba como mal. Pero este año se ha conjugado todo, realmente, el aprovisionamiento de combustible, este último que pasó en Caleta Olivia, que mantiene un corte de ruta, que bueno, que está tratando de solucionar el tema del agua, pero si no, también desde este aspecto hemos podido brindarle a quienes nos visitan, porque sabemos que no es un destino tan sencillo Calafate para tomar la decisión de venir con auto y realizar 2.000 kilómetros, 1.500 kilómetros, todas esas cosas que para nosotros son como normales, para aquel que tiene que hacerlo, viniendo acá, es como que te pone un poquito, ¿no?, en duda la posibilidad. Pero sin embargo, la asistencia de público ha sido notoria y, vuelvo a destacar esto, el abastecimiento de la planta móvil en Chaltén, sí, ¿no?, donde han suministrado combustible sin problemas, más el permanente suministro de combustible en La Esperanza y en Calafate, nos ha dado una jornada, un plus realmente muy positivo. Bueno, eso fue realmente fundamental. La verdad es que los dos últimos días estábamos bastante preocupados porque lógicamente sabíamos que venía dos días muy fuertes en cuanto a los recitales, como fue el viernes con Ciro y los Persas y el sábado con Ricardo Montaner, que iba a venir mucha cantidad de gente, y garantizar el abastecimiento de combustible era fundamental, sobre todo para lo que es el público regional. No, nadie se va a arriesgar a salir de su casa sin tener la seguridad de que el destino pueda volver a cargar o ni siquiera poder llegar, ¿no? Así que, bueno, por supuesto que estuvimos en permanente contacto y comunicación con el intendente, quien también hizo sugestiones para tratar de que no nos quedáramos sin combustible, cosa que no ocurrió. Por momentos sí, lógicamente, había colas para cargar, pero eso también se debe a la cantidad de autos que ingresaron. Claro. De hecho, el sábado fue el día récord que más vehículos ingresaron, que entraron, 1.130 autos en 12 horas, es muchísimo. Entonces era lógico que por momentos se hicieran colas, pero no fue nada alertador, y el combustible siempre estuvo, así que eso fue realmente muy importante, porque se venía haciendo un trabajo de promoción muy fuerte, sobre todo en lo que es la provincia, y bueno, y es fundamental garantizar el abastecimiento de combustible. Sí, realmente es elogiable el trabajo que se ha hecho desde el Estado Municipal. La verdad que digo humildemente las felicitaciones a todos, ¿no?, porque han trabajado en forma mancomunada, en forma conjunta, organizada, y digo también va prevaleciendo y se va notando con el correr de los años esta experiencia que se va ganando año a año, claro, y que te va ayudando a que la próxima siempre sea mejor en cuanto a la fase organizativa, ¿no? Sí, totalmente. Uno queda muy satisfecho cuando las cosas salen bien, y bueno, y también es el reto, digamos, de alguna manera, para que el año que viene salga igual que bien o mejor, y bueno, nada, siempre tratando de superar los números, aunque bueno, siempre pensamos que va a ser difícil, porque tener el 100% de ocupación no es algo que se dé todos los días, bueno, y este año prácticamente tuvimos 4 días con ese altísimo porcentaje de ocupación. Laura, ¿has tenido la posibilidad, no es que sea directamente algo que te toque a vos puntual, pero yo vi que trabajaron, por ejemplo, los stand, y uno se acerca a este tema porque varios de ellos son de instituciones educativas de nuestra localidad, instituciones deportivas, instituciones intermedias, ¿no? Sí. Y han tenido un trabajo realmente impresionante. Yo hacía una breve reseña unos minutos antes de que salieras al aire vos y decía cómo repercute esto en la economía local, ¿no? ¿Cómo ayuda? Porque todo esto se plasma después en posibilidad de mayor trabajo para las instituciones educativas, para las instituciones deportivas, en elementos, ¿no? En tener un año más acorde a las necesidades que tienen. ¿Cómo va todo, no, de la mano, no? Sí, totalmente, por eso te digo, o sea, es una fiesta que ya ha trascendido, por supuesto, que las barreras de Santa Cruz e incluso la cordillera de los Andes también, ¿no? Es digamos, no solamente el hecho, sino que uno puede vivenciar y garantizar que es la fiesta más importante de la Patagonia, en Argentina y la Patagonia chilena también. Entonces es un beneficio para absolutamente todo el pueblo, incluso para, como vos bien mencionabas, para centros educativos o asociaciones deportivas, que se les da la posibilidad de tener un puesto para poder vender comida durante todas las noches, y uno lo ha visto porque hemos comido durante todas las noches ahí donde había que hacer cola, y donde eso también le genera un ingreso extra para poder, no sé, comprar útiles o elementos, o armar viajes o lo que fuere, ¿no? Y por lo menos con los que yo estaba hablando, estaban sumamente contentos. En el caso puntual del César Agostini, de los bomberos, de Aguisac, siempre son momentos, por supuesto que es de mucho trabajo para ellos también, pero son 9 noches que les permite juntar dinero para poder invertirlo a lo largo del año. Así es. Bueno, Laura, la verdad, bueno, nuevamente las felicitaciones por la organización, por esta decisión que se tomó en algún momento y que quizás generó alguna que otra crítica, pero fue el hecho de la no venta de bebidas alcohólicas en el predio ni en los alrededores, ¿no? El hecho de que hayamos tenido seguridad y que no haya tenido que no pasó absolutamente nada, de que estuvo la señora presidente en la localidad y que pudo también desenvolverse sin inconvenientes. Todo esto hace que Calafate que está en la mirada de todos, porque es Calafate, porque es la tierra de la presidente, porque está el glaciar y un montón de cosas más, también haya dado una muestra de organización, de saber llevar adelante un evento de esta naturaleza, con lo que significó esta fiesta, que como bien lo decías vos, los retos son para el año que viene igual o mejor, ¿no? Y así fue con esta puntualmente, y nada, el trabajo denodado que han tenido ustedes para poder cumplir con todo lo pactado, y que hoy estemos hablando de que los resultados han sido realmente muy, muy buenos. Sí, fue un trabajo arduo de todos los sectores del municipio, te diría. Fueron días muy largos para todos, pero todo salió bien, y creo que el hecho de que cuando se tomó la decisión de no vender bebida alcohólica dentro del predio fue, sin lugar a dudas, la mejor decisión, porque todos, y de hecho es algo que destacamos cuando... Y que se fue copiando en otras localidades, absolutamente, ¿no? Pero cuando salimos ahora de gira con el camión promocional por prácticamente todas las localidades de la provincia y del sur de Chile, era destacar no solamente los artistas que venían, sino de que es una fiesta para ir en familia, que no se vende bebidas alcohólicas, que es absolutamente tranquilo, y fue de la manera en que han transcurrido estas 9 noches, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que hay, digo, que no se haya registrado ningún hecho, es absolutamente importante, porque si no, cualquier cosa que pueda pasar en relación a esa índole opaca un poco los artistas o lo bien que puede ir transcurriendo la fiesta, con lo cual es sumamente importante la seguridad, es importante que no se venda bebidas alcohólicas, que la gente venga, que esté tranquila, que esté segura, que se sienta libre de ir con su familia, con chicos chiquitos al predio, es tan importante como traer buenos artistas. Sí, realmente sí. Bueno, Laura, agradecerte como siempre, ya estaremos viéndonos nuevamente, charlando de lo que se viene, a ver qué va a apuntar la Secretaría de Turismo de la localidad para los próximos meses, pero te dejamos también descansar un poco y acomodarte después de tantas jornadas de trabajo intenso. Bueno, ¿sí? Igual el descanso no va a ser tan largo, porque te cuento que mañana estamos partiendo con Carolina Lienzán, que es una de las chicas del Centro de Informes, rumbo a Bogotá para estar participando de ANATO, que es una feria internacional de turismo que se desarrolla en Bogotá, en Colombia, en donde después de 5 años Calafate va a volver a estar presente en esta feria, y en donde vamos a estar también reforzando el contacto que hicimos con los principales operadores el año pasado, en el mes de mayo, en donde estuvimos en el salón de la Embajada Argentina en Colombia y con la presencia del embajador junto a Moira, que estuvimos dando una capacitación sobre nuestro destino. Así que bueno, apuntando nuevamente al mercado colombiano, que es un mercado fundamental para nosotros, prioritario, para volver a tener contacto con los operadores a los que vimos el año pasado, conocer a los nuevos y también, bueno, tener la posibilidad de estar con el público final. Así que bueno, el trabajo no merma en estos días. Sí. Bueno, tiene que ver con la promoción, ¿no? Tiene que ver con el lugar, tiene que ver con adelantarse a las fechas, ¿no? Y de estar siempre un pasito adelante para poder tener la seguridad de que las temporadas se atacan como corresponde, ¿no? Con tiempo, con criterios, con políticas, creo que es lo importante y lo que nos destaca también. Sí, totalmente. Así que bueno, el trabajo continúa, pero bueno, realmente muy satisfechos y con todo el personal de la Secretaría de cómo han transcurrido estos 9 días de trabajo arduo. La Secretaría estuvo abierta hasta las 12 de la noche, desde las 8 de la mañana. Así que bueno, nada, el destaque especial para todo el personal que estuvo absolutamente predispuesto para poder darle una respuesta y una solución a los pasajeros que iban llegando, que por ahí no tenían reserva y que no eran pocos, pero bueno, todo ha transcurrido en total normalidad. Bueno, Laura, agradecerte como siempre, un fuerte abrazo. Bueno, Miguel, seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Laura Santiago,